Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcan y junto al gran Abel Montesinos en la edición de todos los programas ya estamos listos y dispuestos para iniciar una nueva jornada de buen rock, y en esta oportunidad vamos a comenzar revisando los recitales que pronto se van a dar en nuestro país. Les cuento que para el día 16 de mayo en el Teatro La Cúpula está prevista la presentación de la banda venezolana Caramelos de Cianuro, que por segunda vez visita nuestro país. Con más de 25 años de trayectoria musical, la agrupación de Caracas, formada por Asier Casalis, Miguel Enano González, Pavel Russo Tello y Darío Adame, se encuentra embarcada en una gira por todo el mundo, contando seguidores a través de todo el orbe, y desde su última visita a nuestro país el año pasado, su número de fans en esta tierra ha aumentado explosivamente. Ellos tienen 7 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema Rubia Sol, Morena Luna, de su disco homónimo, editado en el año 2010. Y otro grupo que tiene programado concierto en nuestro país es Batuska, banda polaca de black metal, que se presentará en la discoteca Blondie el 23 de mayo como parte de la tercera fecha del Spider Inferno Fest, donde además estará acompañada de los portugueses de Siniestro y los nacionales de Ocas. Batuska es un proyecto formado por músicos polacos de bandas de renombre ya establecidas que no han revelado sus identidades. Esta será la primera vez que esta banda visite nuestro país para presentar su disco del año 2015, su último disco, Liturgia. Mientras esperamos su presentación, vamos a escuchar un tema de este disco. Esta obra musical está compuesta por 8 cortes, denominado cada uno Yectenilla. Nosotros vamos a escuchar el corte, la canción denominada Yectenilla 1, de este grupo polaco. Entonces, arrancamos con música de grupos que pronto van a estar en nuestro país realizando sus conciertos. Primero, Caramelo de Cianuro, banda venezolana que se va a presentar el 16 de mayo en el Teatro La Cúpula. Lo recordamos con el tema Rubia Sol, Morena Luna, de su disco homónimo que fue editado en el año 2010. Y luego, vamos a recordar a la banda de black metal polaca Batuska, quienes se van a presentar el 23 de mayo en la discoteca Blondie como parte de la tercera fecha del Spider Inferno Fest, y donde van a dar a conocer su último disco, Liturgia, del año 2015, del cual vamos a escuchar el tema Yectenilla 1. Una toma Prozac como tic-tac, los pasa con coñac y con Balzac. La otra le gusta Arjona y Coelho, juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGB y la CIA. Una lleva el Edén en el sostén, esa se mueve bien, la otra también. Una cree en duendes y en hadas, la otra cree en Prada, no cree en nada. No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos. He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar. Soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel. no estuvo bien, pero sí estuvo bueno. Y he aprendido que amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia sol, morena luna, mi tragedia es mi fortuna. Y amar a dos es igual a no amar ninguna. Rubia sol, morena luna. Claro que no funciona si somos Antes de continuar con Paraíso Infernal, saludamos a todos quienes nos escuchan en la zona sur de Santiago a través de Radio Embrujo FM 98.9 y también a través de su señal online ubicada en su web www.radioembrujofm.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan los martes y la repetición los jueves a las 20 horas. Ahora nosotros vamos a disfrutar de sonidos de rock latinoamericanos, en esta oportunidad con grupos de República Dominicana y otro de Ecuador. Vamos a iniciar con una banda formada en 1989 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Me refiero a Toque Profundo, agrupación de rock alternativo que se mantiene vigente hasta los días de hoy, estando integrada por Tony Almott en voz y guitarras, Tomás Álvarez en bajo, teclados y programación, y Joel Lazala en percusión, teclado y coros. Ellos tienen a la fecha 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema denominado Libérame del disco Cría Cuervos de 1999. Y luego seguimos con rock ecuatoriano con la banda de hard rock Crux Incarnac, formada en la ciudad de Quito en 1989, integrada por Sergio Zacoto Arias en voz, Andrés Zacoto Arias en el bajo, Pablo Santa Cruz en teclados y Pablo Estrella en guitarras. Ellos tienen 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar a continuación el tema Cómo Camina, de su disco homónimo, editado en el año 1996. Entonces, a continuación, escuchamos sonidos latinoamericanos, primero con el rock alternativo de República Dominicana, representado en Toque Profundo. Vamos a escuchar de ellos su tema Libérame, del disco Cría Cuervos de 1999, y luego seguimos con el hard rock de Crux Incarnac, grupo ecuatoriano del cual vamos a escuchar el tema Cómo Camina, del disco Crux Incarnac de 1996. We'll be right back. que se acerca, mi bien amada, moviendo su cuerpo como ninguna. Siento que me lleva hasta la luna. Cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina. Seguimos disfrutando del buen rock aquí en Paraíso Infernal y aprovechamos también de saludar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos escuchas todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que un saludo a sus auditores. Y nosotros vamos a continuar para disfrutar de grupos o solistas que ya están dentro de la historia del rock. En esta oportunidad vamos a comenzar con un solista que nació un 17 de abril de 1940 en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, bautizado como Ronald William Wycherley, más conocido como Billy Fury, originalmente integrante del ambiente Mercy Beat de Liverpool. Billy Fury lamentablemente murió un 28 de enero de 1983 luego de una actuación en el teatro Beck en Hayes, Hildington, donde hoy se exhibe una placa conmemorativa de su última presentación allí, llegando a tener 38 discos de estudio. De este cantante vamos a escuchar uno de sus primeros éxitos, Colette, lanzado como single en el año 1960. Y luego vamos a continuar con un grupo que está ya dentro de la historia del rock, Boston, formado en 1976 en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, siendo considerada como un grupo de hard rock, combinando elementos del rock progresivo y del heavy metal en su música. La agrupación se mantiene vigente hasta los días de hoy, teniendo a la fecha 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Peace of Mind, de su primer disco de estudio titulado igual que la banda, Boston, y que fue editado en 1976. Entonces, recordamos en Paraíso Infernal a grandes glorias del rock. Primero, un solista, Billy Fury, y su tema Colette, un single lanzado al mercado en 1960 con gran éxito. Y luego vamos a escuchar a un grupo con historia, Boston, de su disco homónimo lanzado en 1976. Vamos a disfrutar del tema Peace of Mind. Don't be late, don't forget we have a day, Colette. How I love you, Colette. Oh, be on time and see your mind, Colette. Believe me, honey, when I say I think about you night and day, Colette. How I need you, Colette. You break my heart, Colette. So you walk in close by, didn't start talking cause I was so shy. Then you looked into my eyes, don't whisper any goodbyes, Colette, Colette. Don't forget, Colette, I need you so, don't ever go, Colette. Last night, and on time, yes, you played me down the line, Colette. How I loved you, Colette. You broke a vow, I'm lonely now, Colette. You broke a vow, I'm lonely now, Colette. You broke a vow, I'm lonely. Colette. Antes de continuar, saludamos a www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. Así que un saludo para todos quienes leen constantemente este portal de noticias y quienes también nos buscan en la sesión de podcast para disfrutar del programa todos los viernes. Así que un saludo a todos ellos y nosotros seguimos con la sección del antes y el después. En esta oportunidad, el tema original que hemos seleccionado es No More Mr. Nice Guy. Esta canción es propiedad del gran Alice Cooper, quien la incluyó en su disco de 1973, Billion Dollar Babies, llegando al número 25 en la lista del Billboard y 10 en el UK. Posteriormente, en 1989, el grupo de thrash metal Megadeth toma el tema para crear su propia versión, la que fue incluida en la banda sonora de la película de terror Shocker, una buena versión que fue grabada en un mal momento para su líder David Mustaine, quien se encontraba sumido en la droga. Sin embargo, fue el propio Alice Cooper quien resultó ser una especie de héroe de toda esta historia y quien ayudó al cantante por medio de consejos a salir de este estado. Más adelante, Mustaine reconocería a su ídolo como una especie de padre, figura clave para su recuperación final, que por estos días está total y felizmente consumada. Entonces, en el antes y el después, dos versiones para la canción No More Mr. Nice Guy. Primero, la versión original propiedad del gran Alice Cooper, incluida en su disco Billion Dollar Babies de 1973. Luego escuchamos la versión realizada por el grupo Megadeth, que fue incluida en la banda sonora de la película Shocker en 1989. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. I used to be such a sweet, sweet thing to live. Bien, volvemos. Y antes también saludamos a todos quienes nos escuchan muy atentamente todos los sábados a través de www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno y la región de Los Ríos, donde estamos, como mencioné anteriormente, los sábados. Así que un saludo para todos quienes nos escuchan en formato de podcast a través de www.riobuenanoticias.cl. Ahora nosotros vamos a revisar discos que vieron la luz entre el año 2010 y el 2018. Vamos a comenzar con uno que vio la luz un 27 de noviembre del año 2017, Unholy Divine, propiedad del grupo de power metal oriundo de la ciudad de Hamburgo, Alemania, Tragedian, que se formó en el año 2002 e integrado por Dirk Sveirt en el bajo, Nicolo Bernini en la batería, Alec Blanc en la voz, Gabriel Palermo en guitarra y Danny Hall en teclados. Este es el tercer disco de la banda y nosotros vamos a recordarlo con el tema Fly Away. Y luego escuchamos un tema de un disco muy esperado de un grande como lo es Judas Priest, quienes el 9 de marzo de este año, este 2018, lanzaron al mercado su 18º disco de estudio, Firepower. Tras su publicación, recibió positivas reseñas por parte de la prensa especializada, que en su gran mayoría alabó la calidad de la banda, la producción y el sonido. Por su parte, ingresó en las principales listas musicales del mundo, entre ellas alcanzó el 5º puesto de los Billboard 200 de los Estados Unidos, luego de vender más de 49.000 copias en su primera semana en dicho país. De este disco vamos a escuchar el tema Lightning Strike. Entonces, a continuación, escuchamos dos discos que fueron editados entre el año 2010 y el año 2018. Primero, a los alemanes de Tragedian, quienes el 2017 sacaron al mercado Unholy Divine. De este disco vamos a escuchar el tema Fly Away. Y luego, lo nuevo de Judas Priest, quienes en el mes de marzo de este año sacaron al mercado Firepower. De él vamos a escuchar el tema Lightning Strike. Close your eyes. Bien, hemos llegado a la última parte del programa de hoy. Antes de despedirnos, sí le vamos a recordar, si ustedes nos quieren escribir para lo que ustedes estimen conveniente, para programar música, para presentarnos a algún grupo, para lo que todos ustedes se quieran, el correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde nos puedes escribir lo que tú estimes conveniente. Así que repetimos el correo, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Hemos llegado, como mencionamos anteriormente, a la última parte de este programa y nos vamos a despedir con noticias del mundo del rock. Vamos a comenzar con informaciones nacionales y la verdad son muy importantes porque el gran grupo, los Chancho en Piedra, pierden a uno de sus integrantes fundadores, el guitarrista Pablo y la Vaca, quien va a incursionar en otros proyectos. Es el único miembro que va a salir de este grupo desde sus inicios. Va a ser reemplazado en primera instancia por Steve Fang, el cantante y guitarrista de Los Tetas, y vamos a ver qué pasa más adelante. Sin duda una baja sensible para este tremendo grupo, pero de seguro seguirán adelante, ya que tienen mucho talento y eso lo han demostrado. Nosotros vamos a recordarlos con algo de sus inicios, con lo que fue el tema Sinfonía de Cuna, uno de sus primeros éxitos basados en un poema de Nicanor Parra y que fue incluido en su disco Peor es Mascarlauchas, su disco debut de 1995. Y en otros temas, que sin duda son mejores que el anterior, le informamos que uno de los miembros fundadores y bateristas de Pink Floyd, Nick Mason, formó un nuevo proyecto denominado Saucer Full of Secret, para revivir material clásico de la banda inglesa. Este grupo está integrado también por el ex bajista de Pink Floyd, Guy Pratt, el guitarrista de The Blockhead, Lee Haas, Gary Kemp de Spout Ballet y el compositor Don Becken. El próximo mes se van a reunir en Londres para tocar selecciones de los primeros dos álbumes de Pink Floyd, The People and the Gate of Dawn y A Saucer Full of Secret. Esta es una oportunidad única para experimentar el famoso y significativo trabajo inicial de Pink Floyd, incluidas canciones de los álbumes The People and the Gate of Dawn y A Saucer Full of Secret, dijo el nuevo grupo en un comunicado. Muy pocas bandas son tan importantes culturalmente como Pink Floyd, son uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos y Nick Mason es uno de los fundadores y el único miembro constante de la banda que actúa en todos sus álbumes, así como en todos sus shows en vivo. Este será la primera salida musical en vivo de Nick Mason desde que Pink Floyd tocó en el concierto Live 8 del 2005 en Londres, indicó. Una muy buena noticia y nosotros vamos a aprovechar de escuchar algo de Pink Floyd, algo de lo que interpretará este grupo del disco A Saucer Full of Secret de 1968. Vamos a escuchar el tema Remember a Day. Entonces, revisamos este segmento de noticias y vamos a escuchar a grupos que están relacionados precisamente con las informaciones que acabamos de dar. Primero, vamos a escuchar a los nacionales de Chancho en Piedra con el tema Sinfonía de Cuna de su disco Peor es Mascarlauchas de 1995. Y cerramos con los maestros de Pink Floyd de su segundo disco de estudio, A Saucer Full of Secret de 1968. Vamos a escuchar el tema Remember a Day. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah.